de las 11:30 en La Mar en Coche. Once de la mañana, 38 minutos, y como cada jueves a esta hora nos metemos en el Museo del Neoextractivismo, acompañando en materia sonora la muestra que está ocurriendo mientras tanto a cargo del grupo Etcétera en nuestra casa con parlantes y que ustedes pueden visitar aquí en Lambaré 873. Y hoy estamos como una suerte de rocola que transmite distintas producciones radiofónicas. Hace un rato la tribu tomaba la voz de Radio Mosquito y ahora tomaremos la voz también de Noise Radio, un colectivo interesado en la exploración de universos sonoros cotidianos y la creación de experiencias radiofónicas, un proyecto de Cali, Colombia, nacido en el año 2009 y desde entonces llevando adelante un trabajo que está enfocado en la producción de programas de radio en vivo que mezclan el paisaje sonoro con voces, sonoridades de objetos y acciones también performáticas. Entonces hoy en el Museo del Neoextractivismo tomamos la voz de las producciones de Noise Radio y lo que vamos a escuchar es parte justamente de una acción radiofónica que hicieron en Buenaventura y en Cali en agosto de este año, una acción pública en vivo con distintas personas entrevistadas y paisajes sonoros entrelazados. Estamos sumergidos. Vamos por un río. Agua en el agua. Vamos hacia el mar. Somos agua en el agua. El colectivo Noise Radio presenta Somos Agua en el Agua. Esta es la radio a la que los invitamos hoy. Es un show un poco raro, diferente. Así la radio no es normalmente, ¿no? La radio no está así como sin paredes, con estas estructuras en las que uno puede pasar el brazo. La radio no funciona así. Normalmente es como un juego mágico en el que uno no está viendo qué está pasando y lo están llevando, ¿no? Contándole una historia y uno va y vuelve y de repente siente que el tiempo no existe y que se rompe. Es el lugar de la memoria. Y tenemos también, es lo más importante de este show, unas invitadas a esta mesa de radio, a esta acción radiofónica. Entonces hoy van a escuchar ustedes la voz de una mujer que lleva consigo la voz de muchas otras mujeres. Yo soy Vicenta Moreno. La voz de una mujer que ha defendido los ríos de este país con su vida. Yo soy Francia Márquez. A escuchar la voz de un joven que es capaz de cantarnos la tabla, de cantarnos el país en una canción. Yo soy Ronald Valencia, también conocido como El Teacher. Y tenemos además la increíble voz de una mujer que cuando era niña soñaba con cantar. Soy Cintia Montaña. Arriba de la montaña, un territorio ancestral que data desde 1636, comadre. Allá, un territorio rodeado por dos ríos, el río Bejas y el río Cauca. Del río Bejas tengo muchas anécdotas de niña. Una vez recuerdo que mi abuelo nos llevó a pescar. Era una noche de luna. Y como muchas noches, lo que más nos gustaba a mí y a mis primos era que mi abuelo nos llevara al río. Recuerdo que mi abuelo hacía un rancho allá en el río y se metía a la barbacoa. Y ahí caía Boca Chico, cogía jetúo, el bagre, muchos pescados. Y en la noche, cuando nos daba hambre, ahí mismito mi abuelo nos ponía a asar un pescado con plátano. Nosotros pasábamos sabroso ese friecito que hacía en el río. Nos arrullaba también el ruido. Pero también recuerdo que a los 5 años mi abuela me enseñó a hacer minería en el río Ovejas. Entonces mi abuela cogía y nos decía, vea, la batea la tiene que mover así. Y a veces las otras mujeres se ponían en el otro lado y desde allá nos gritaban, ¡mándenos un poquito de arroz! ¡Oiga! ¡Vecina! ¿Qué fue, comadre? Cuidado, que ahí salen unas culebras bien bravas, unas X, mejor dicho. Aguarrullo. Aguarrullo. ¿Qué es lo que canta el agua? Que canta el agua. Aguarrullo. Alcanzó a volar como hasta cierto lugar. Que y entonces una de las mujeres se le burló y le dijo, ve, ¿quién dijo que los hombres vuelan? Y entonces él le dice, yo he alcanzado a volar. Y eso sí contaba que a veces se daba contra las paredes y volvía y tenía que caer. Entonces ella decía, eso es puro cuento. ¿Quién dijo que los hombres vuelan? Los hombres no pueden volar porque las huevas le pesan y los tiran otra vez para abajo. Y entonces, mejor dicho, me encontré con una cantidad de historias, algunas que me habían contado y otras nuevas. Fui feliz en ese viaje. Pero después cuando regresé, 5 veces después, entonces encontré otro río. Un río, era un pueblo, yo nací en el pueblo Cañaveral del río Cipín. Y allí, que habían 120 habitantes, entonces ahora habían 240 militares. Entonces vi la guerra, vi mucha gente había salido del pueblo porque evitar los enfrentamientos y otros que decían, yo de aquí no me voy porque esto es mío, y se quedaban allí como al riesgo de que podía causar la muerte. Entonces, ese lugar mágico lo vi distinto. Este es mi país, no hay seguridad. Arpa atracador, poca ley real, mucha corrupción, gran desigualdad. El salario aquí nunca va a aumentar. Este es mi país, rumba sin parar. Muchos menores se quieren drogar. Los políticos no quieren robar. Y hay que se poner, hay que reclamar. Esto es Colombia. El valle no importa, bro. El valle no importa, bro. Pa'l negro siempre hay un no. Esto es Colombia. El valle no importa, bro. El valle no importa, bro. Para el negro siempre hay un no. Esto es Colombia. El Cauca no importa, bro. Ignoran a el Chocó. Para el negro siempre hay un no. Esto es Colombia. Bienvenido a Colombia. Reclamás en Colombia. Te morís en Colombia. Esto es Colombia. Cuánto está mi azaré. Tanta Bogotá. Y el parto sin hospital. Mi puerto le da al país. Más que Medellín. Y por nuestra raíz. Allá está mejor que aquí. Yo quiero que todas las personas que se sientan orgullosas de ser del Pacífico colombiano levanten una mano arriba. Todos los que son del Pacífico colombiano. Y traten de cantar conmigo la canción. Ustedes dicen, esto es Colombia. Esto es Colombia. El valle no importa, bro. El valle no importa, bro. Pa' el negro siempre hay uno. Dicen, esto es Colombia. El valle no importa, bro. El valle no importa, bro. Pa' el negro siempre hay uno. Dicen, esto es Colombia. El Cauca no importa, bro. Ignoran a el Chocó. Pa' el negro siempre hay uno. Esto es Colombia. Bienvenido a Colombia. Reclamás en Colombia. Te morís en Colombia. Está bonito el letrero. Pero el agua pa' cuando. Están bonitas las vías. Y el hospital pa' cuando. Están bonitos los puertos. Y el pueblo pa' cuando. Qué linda Bogotá. Y el Pacífico cuando. Estamos escuchando esta producción de Noís Radio desde Cali, Colombia, dentro del Museo del Neoextractivismo. Hola Loreto, hola Zuckerfeld, gracias por estar aquí. Hola, hola. Hola, buenos días, como cada semana acá al museo presente. El litio de la computadora para que funcione nos permite estar en comunicación vía Skype con Natalia y María Juliana, integrantes de Noís Radio de Cali, Colombia. Natalia, María Juliana, tengan ustedes muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo están? ¡Ey, qué bueno que escuchan las dos! Esto es magnífico y maravilloso. Bueno, no sé la voz de quién corresponde a cada nombre, así que yo voy a preguntar primero a Natalia, que nos cuente un poco de esta producción que acabamos de escuchar, sobre todo de la parte visual que a través de la radio no pudimos disfrutar, que tiene que ver con lo performático de lo que acabamos de escuchar. Bueno, Somos Agua en el Agua fue un show en vivo, show de radio en vivo. Se llevó a cabo en una sala de conciertos muy linda que aquí en Cali, en Bellas Artes, y pues teníamos precisamente pues una mesa de radio, teníamos dos músicos en vivo, teníamos una mesa para hacer sonidos en vivo y teníamos también como la mesa de los efectos sonoros y el acompañamiento pues de todo lo tecnológico, pues, de los computadores. Entonces allí se mezclaba todos estos componentes y así salía la magia de la radio, del show de radio en vivo. Va mi pregunta entonces para María Juliana. María Juliana, buenos días. Aquí Maru te saluda también desde este espacio del Museo del Neoextractivismo Radiofónico. Y quería preguntarte un poco, ¿qué pasó en el transcurso de esa experiencia radiofónica en vivo? ¿Los testimonios se fueron tomando allí? ¿Hubo alguna especie de guión o fueron llevándolo con el ritmo de las melodías que iban sonando a medida que la gente se acercaba a participar? No, realmente fue un trabajo de un par de meses, unos 2 o 3 meses de preparación de este show, porque dura casi 2 horas, entonces no le podíamos dar tanto, esta vez no teníamos la oportunidad de dejarlo todo como a la improvisación, o no, lo decidimos así, y también porque quisimos darle mucho valor a los testimonios, y en esa medida tuvimos una serie de encuentros como de talleres de guión, digamos, con las mujeres que participaron en Somos Agua en el Agua, para que ellas pudieran leer nuestra propuesta, que era un guión de ficción, digamos, una historia que nos inventamos, pero ellas le hicieron un montón de preguntas, la cuestionaron, la desbarataron, nos hicieron ponernos de cabeza con nuestras propias ideas sobre lo que ha pasado en Colombia en relación a los ríos, a la defensa de los derechos de las mujeres, de las comunidades afrocolombianas. Entonces, como que fue un diálogo que permitió construir ese guión, aunque los testimonios que ellas expresaron en el show no estaban, digamos, escritos en ninguna parte, porque su capacidad de comunicación oral es, pues, sobrepasa cualquier guión que nosotros pudiéramos escribir, o que no necesitaban guión, en resumen. Entonces, pues, fue maravilloso poder conversar con ellas y poder hacer como una propuesta de guión colectiva, y ya después en el guión sí íbamos siguiendo como un orden de las cosas, pero los testimonios salían, sí, digamos, más naturales, como les iban saliendo a ellas. Pero nosotros sí que teníamos un guión que nos iba guiando por los momentos del performance. Hola, chicas, soy Loreto. Loreto. ¿Cómo andan? Chicas, mira, yo quería que le contara más o menos también, porque nosotros estuvimos allá en Cali justo cuando fue la presentación de estas dos performances, y nos gustaría que les cuente más o menos a la gente que está escuchando acá, que no conoce mucho la situación que está viviendo el Valle del Cauca en el último tiempo, porque realmente los testimonios fueron mucho más sentidos, más allá de que son testimonios muy fuertes, por el proceso social que está viviendo el Valle del Cauca en este momento, ¿no? ¿Le puedes contar un poco a los radioescucha de la tribu un poco la situación social que está viviendo el Valle del Cauca en este momento? ¿Mati o yo? Dale, Juli. Vale. Bueno, el Valle del Cauca es un departamento del suroccidente colombiano. Para que se ubiquen un poco en el mapa, estamos hacia el sur de Colombia, pero muy cerca del Pacífico. Incluso hay parte del territorio del Valle del Cauca que está en la costa pacífica. Y este territorio es un territorio que ancestralmente ha sido de las comunidades afrodescendientes, afrocolombianas, y ha sufrido históricamente, digamos, ha sufrido de las estructuras racistas, de desplazamiento, de violencia, de abandono por parte del Estado, especialmente en esa costa pacífica y en los territorios que están cerca de los ríos y que son más rurales, digamos. La capital es Cali, en donde es una ciudad que ha recibido a las comunidades que han llegado desplazadas por toda nuestra historia de violencia de los últimos 60 años, con la guerrilla, pero también con el Estado y con los paramilitares. Digamos que esto ha sido como un conjunto de violencias que vienen de todas partes y que se suman a algo que Francia Márquez, que es una de las mujeres que estaba en la mesa de radio en el show de Somos Agua en el Agua, lo llama racismo estructural, ¿no? Es algo que está en todas las capas de la sociedad colombiana, y que en nuestra región pues es muy marcado porque es una región que es de las más pobladas por la población afro. Entonces, esa violencia se representa en falta de oportunidades, en falta de cubrimiento de los recursos básicos como agua potable, educación, hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, hay un momento coyuntural que se empieza a desarrollar en mayo del 2017, o sea, justo como hace más de un año, donde las comunidades de Buenaventura, que es como el puerto más grande de Colombia en el Pacífico colombiano, es un puerto muy importante por donde entra muchísimo dinero, sale muchísimo dinero también, pero los gobiernos históricamente no lo han reconocido como un lugar donde también hay una comunidad, ¿no? Simplemente lo han visto como un puerto donde hay unos containers y unos aparatos que entran y sacan mercancía, pero han desconocido las comunidades que están ahí presentes, y en esa medida las han invisibilizado y no les han garantizado lo mínimo, ¿no?, de derechos humanos y derechos fundamentales y de libertades civiles, por supuesto. Entonces, esta situación del puerto de Buenaventura se comparte con muchos otros territorios del Pacífico colombiano, incluso más hacia el norte, digamos que está el departamento del Chocó, que tiene las mismas problemáticas, o en algunos territorios mucho más agudas. Y decidieron en mayo del 2017 hacer un paro, cerraron la puerta de entrada al puerto de Buenaventura, no pasaban ni salían camiones, y eso generó una crisis, digamos, para Bogotá, que es donde realmente se toman las decisiones, pero también fue como una una oportunidad que tuvieron las comunidades afro de decir, estamos hasta el cuello, no podemos más, necesitamos que Colombia se entere de lo que nos está pasando. Y ahí empezó como este paro que duró 21 días y que se reflejó también en ciudades como la nuestra, ¿no? Como en Cali, donde las mujeres también salieron a la Defensoría del Pueblo, salimos a la calle, a las marchas, y como que logramos hacer eco de esas problemáticas que son, o sea, no están pidiendo gran cosa, sino lo básico, ¿no? Al menos empecemos por cubrir agua potable, educación y bueno, energía y también, la luz, ¿no? Como que hay un montón de cosas que la gente ya da por sentadas, ¿no? Como en Bogotá, en Cali, en Medellín, que tú abres la llave y hay agua, prendes la luz y hay luz. En Buenaventura y en el Pacífico no pasa eso. Entonces, este paro fue la oportunidad de empezar esa discusión, pero también de que las comunidades afro se empoderaran muchísimo más de ese papel que tienen tan importante. Y Somos Agua en el Agua recoge mucho de ese espíritu, ¿no? De esa llama que se prendió en mayo del 2017. María Juliana, Natalia, muchísimas gracias por este contacto. Obviamente vamos a quedar conversándonos en otros momentos con muchísimas cosas para seguir intercambiando entre la tribu y el proyecto de Noise Radio. Ahora se nos termina el programa por aquí. Les mandamos un beso grande. Dale, muchas gracias. Gracias. Nos escuchen, preguntan por aquí dónde se pueden escuchar. Bien, ¿cómo es la dirección? Noise Radio. .blogspot.com, ahí está el programa completo de Somos Agua en el Agua. Perfecto, muchas gracias. Noisradio.blogspot.com, Nois es Noies. Loreto Zuckerfeld, muchas gracias por estar muchas aquí. Gracias, ¿eh? A ustedes. Maru, será hasta mañana muchas nosotros. Muchas gracias también. Mediodía, sí. En la Argentina toda, vámonos. Ahí está, Infernet dando vueltas.